Grand finale, donde mezclamos todo lo aprendido. Is this black? No, it's not. Is it green? No, it's not. What color is it? It's red. Bien. Is this a white plane or a black plane? It's a white plane. It's a white plane. Muy bien. What color is this? It's pink. It's pink. ¿Cómo se dice sillón? Armchair. Good. ¿Es esto una naranja? Is this an orange? ¿Es un sobre? Is it an envelope? Envelope. Envelope. Good. ¿Qué es? What is it? What is it? Good. Apunta los siguientes números. 73, 48, 91, 27, and 66. ¿Qué tienes? 73, 48, 91, 27 y 66. Muy bien. ¿Cómo se dice vaso? Glass. Good. ¿Qué lápiz está al lado del perro pequeño? ¿El verde o el naranja? Which pencil is next to the small dog? The green one or the orange one? Estamos hablando ahora de una manzana. Is this an orange? No, it's not. Is it an elephant? No, it's not. What is it? It's an apple. It's an apple. Muy bien. ¿Cómo se dice gris? Gray. Perfecto. Muchísimas gracias, Annie, y nos vemos la semana que viene. Como siempre, no olvides estudiar. Bye, nos vemos. Bye, bye.